el universo interior, el sol, un yo más profundo. El sendero de los planetas es un camino de ida y vuelta. Partimos del sol, el centro del sistema solar y el centro simbólico de nuestra conciencia, para reconocer en cada uno de los planetas diversos elementos de nuestro mundo interior. Así que los planetas son, en cierto modo, emanaciones del sol, fragmentos de una conciencia mayor, la conciencia solar. Esta conciencia es la base de nuestra vida interior y de la manera en que ese interior se manifiesta ante el mundo. Como ya he ido explicando a la hora de hablar de cada planeta, la conciencia planetaria, que no es más que un reflejo de la conciencia humana, se despliega de un modo que es lógico y coherente. Los símbolos tienen una razón de ser y forman un sistema. Ese sistema es la expresión del sistema solar en el interior del alma humana. Cada uno conecta con el anterior y con el siguiente, y cada uno expresa un simbolismo que es único y original. Así, el sol, cuando se analiza desde un modo más superficial, o bien cuando conectamos con su naturaleza en la primera mitad de nuestra vida, expresa el simbolismo de la personalidad. En otras palabras, lo que yo creo que soy, aquello con lo que me identifico, lo que siento como parte de mi esencia natural. Aquí es donde nos reflejamos en la parte más evidente de nuestro signo solar. Si eres Aries, tiendes a ser una persona voluntariosa, individual, directa y algo arriesgada. En cambio, si eres Libra, tiendes a buscar la armonía, el equilibrio y necesitas establecer una relación significativa con los demás. Este signo solar se ve matizado por el simbolismo de la Luna, el siguiente planeta astrológico. Mientras el Sol manifiesta cómo soy y cómo me veo, la Luna habla de cómo puedo sentir y sentirme. La Luna es la conexión con el vientre, que es el lugar del que todos hemos surgido, con la madre y con la memoria. Si el Sol es la chispa masculina, el espermatozoide, la Luna es el óvulo, lo femenino, pero también el útero o el huevo, donde un ser puede desarrollarse completamente antes de salir al mundo. El Sol es el padre como principio fecundador, el padre como elemento biológico necesario para que exista el hijo. La Luna es la madre como principio protector y capaz de nutrir a la criatura hasta que ésta comienza a valerse por sí misma. Y cuando el ser comienza a moverse por el mundo de manera autónoma, paulatinamente adquiere la conciencia de que ya no forma parte de un universo cerrado. Ya no somos uno con nuestra madre, con el útero del que provenimos. Ahora estamos expuestos a un mundo donde cada persona es diferente a nosotros. Entendemos que existe el yo y lo que no es yo. La idea de separación nos impulsa a buscar un medio para volver a unirnos con aquello que percibimos como lejano. Es ahí donde entra en juego Mercurio, el planeta que pretende reunir al ser con lo externo. Mercurio lo hace a través de la mente, a través de la comunicación, a través del viaje, del desplazamiento físico. Si tú eres algo distinto a mí, tendré que buscar el modo de acercarme a ti. Quizás sea a través de palabras como estas, o quizás necesite aproximarme físicamente. Por eso hablamos, por eso nos movemos, para disminuir la distancia, para estar en el otro y para que el otro esté en nosotros. Pero hay un modo más profundo de lograr este acercamiento. Consiste en abrir las puertas del corazón y las puertas del cuerpo. Recurrir a Venus, dejarnos llevar, dejarnos invadir por la presencia de otra persona. De ahí nace el amor, el deseo, la necesidad de sentir al otro en nuestro corazón, el permiso para que se adentre en nuestro ser. De ahí que Venus sea el símbolo de la puerta que se abre, del corazón que se llena con la presencia del ser amado. Pero, ¿hasta dónde podemos dejar la puerta abierta? ¿En qué momento tenemos que decir no? La energía de Marte sirve, entre otras cosas, para preservar el espacio de nuestro no. Marte es pura energía, es pura pasión, pero es una energía que puede ser bien o mal utilizada. Con su poder podemos crear un espacio seguro para nosotros y para quienes nos rodean. Marte puede ser nuestra naturaleza seductora y conquistadora, pero también es la energía brutal del ser que se revela, de aquel que con violencia lucha contra todo lo que le rodea. Venus puede ser muy bien el principio femenino, deseoso de acoger, pero también complejo, profundo y en ocasiones superficial. Marte es el principio masculino, un buen defensor, un aliado, pero también ruidoso, agresivo y demasiado simplista en algunas de sus manifestaciones. Estos planetas que gobiernan nuestro ser y nuestras relaciones, Mercurio, Venus y Marte, abren el camino para los planetas sociales. Estos planetas son los que se manifiestan cuando tenemos que salir al gran mundo. Los arquetipos sociales están gobernados por la energía del Padre. Aquí ya no es el Padre Sol, que es el fecundador, el dador de vida. Aquí es el Padre que te enseña a salir al mundo. El Padre como impulsor, como semilla del entusiasmo vital, que es Júpiter. O el Padre Saturno, que es aquel que nos enseña el valor de los límites, el que nos muestra las normas sociales que tenemos que cumplir, el que señala la importancia de las estructuras que son necesarias para que nuestros planes triunfen a largo plazo. Frente a las energías de los planetas sociales, que son los que nos ubican en el mundo tal cual es, surge el poder transformador de los planetas transpersonales. La acción de estos cuerpos, Urano, Neptuno, Plutón y Quirón, no es algo fácil de asumir. Ellos no se adaptan a las normas sociales del mundo occidental en el que vivimos. Su poder es transgresor, pero no porque ellos quieran transgredir, sino porque hemos construido una sociedad que margina ciertas realidades, ciertas potencialidades humanas que desde lo más profundo desean emerger y manifestarse. Urano actúa rompiendo los límites de Saturno, dinamitando las estructuras, provocando conmoción en nuestra vida, y todo ello con movimientos convulsos de carácter revolucionario. Neptuno abre las puertas al mundo del inconsciente, a los sueños, las fantasías, el misticismo y la poesía. Nos muestra que estos elementos no son otra cosa que la cara oculta de la realidad. Plutón nos muestra el camino de la transformación inevitable, de la pérdida del ego, del poder absoluto que subyace en nuestro interior. Quirón, en fin, nos entrega de vuelta nuestro propio poder sanador, poniendo de relieve nuestras heridas esenciales, aquellas que podemos sanar y aquellas otras que, sin llegar a ser curadas nunca, nos llevarán a una comprensión más elevada de la realidad. Así que cuando llegamos por fin al final de este camino, descubrimos que no nos queda otra cosa que comenzar de nuevo. El Sol, que habíamos descubierto al principio, aquel que manifiesta nuestra personalidad, aquello con lo que nos identificamos, está ahora enriquecido e iluminado por el despliegue de todos los planetas. Así que ahora queda volver al inicio, volver al Sol, porque este es un camino de ida y de vuelta. Este es el momento en que nos damos cuenta de que el Sol es algo más, mucho más, que un destello de nuestra personalidad. El Sol manifiesta un conocimiento más profundo, nuestra auténtica naturaleza solar. Este es el Sol que está en la profundidad, el Sol negro. Dentro de este crisol, que es nuestra alma, el Sol nos empuja a un nuevo amanecer. Pero en este caso no amanecemos para ser quienes ya éramos. ¿Cómo podríamos serlo si ya hemos muerto y hemos renacido? Tu cara será la misma de ayer, tus manos tienen el mismo tacto, pero tú ya no eres la misma persona que eras. Lo reconoces dentro de ti. En este amanecer, el viajero descubre que lo que los otros ven ya no es lo que él ve. Su sol interior ha trascendido, ha empezado a subir la escalera del espíritu. Y cada signo solar revela una dimensión nueva, más elevada, una dimensión que está en sintonía con aquello que has venido a aprender y a sentir en esta vida. De este modo, el signo solar Aries se convierte en un protector de los más débiles. Adquiere el valor de un pionero y la seguridad de un líder que muestra el camino a los demás. Evoluciona para ser un guerrero de luz. Tauro reconoce el poder revolucionario de la paciencia y encuentra, a través de la naturaleza, la salud integral y la paz interior en comunión con la Madre Tierra. Se convierte en maestro del espíritu encarnado en la materia. Géminis descubre el valor de comunicarse desde el corazón. Aprende a ser un maestro inspirado, una luz que expresa verdades eternas que cambian vidas y destinos. Transmuta en un puente que comunica a las almas con su destino. Cáncer aprende que el sagrado amor a las raíces, que el cuidado de los seres queridos y que la vida familiar son tareas por las que merece la pena dar la vida. Se transforma así en hogar y refugio de todos los seres. Leo descubre que puede hacer avanzar al colectivo, que puede aunar esfuerzos y que puede también llevar luz a los que están en la oscuridad. Se convierte en un brillante padre, madre o maestro. Virgo encuentra el poder para sanarse y para sanar, la capacidad para ordenar el mundo y darle un nuevo valor a todo lo pequeño. Su transmutación es sanadora para él y para todo lo que le rodea. Libra recupera el profundo vínculo que le une con el otro, asienta las relaciones y las llena de sentido. Hace que el mundo sea estable, hermoso y equitativo. Construye así un espacio de amor para generar un nuevo vínculo entre las personas. Escorpio nos enfrenta a todos con aquello que necesitamos conocer. Nos invita a sentir profundamente. Nos guía hacia el interior. Nos anima a perder el miedo y también las falsas ilusiones. Se convierte en un maestro de luz en medio de la oscuridad. Sagitario manifiesta el sagrado poder del entusiasmo, la maestría de ser fiel a nosotros mismos, el coraje de creer en nuestros sueños. Se entrega a su máximo destino como facilitador de una realidad más amplia. Capricornio se transforma en el dinamizador, en el organizador, en el visionario, en el que hace que las cosas sucedan. Demuestra que es un maestro destinado a coordinar y a enseñar el camino que otros seguirán. Acuario abre las mentes, remueve los obstáculos, crea el mundo que aún nadie ha imaginado. Hace posible otra realidad. Pinta colores donde otros solo ven grises. Se transforma en el facilitador de todo lo nuevo, lo excitante y lo portentoso. Y Piscis, por fin, nos entrega al amor absoluto, ilimitado, incondicional, enseñándonos cómo ser poetas, santos, sabios y profetas. Nos enseña cuál es el camino para convertirnos en un ser tan extraordinario como es él. Y hasta aquí ha llegado nuestro viaje. Soy Octavio Deniz y si has transitado por los planetas conmigo, espero que algo de lo que te he mostrado haya abierto alguna puerta en tu conciencia y en tu corazón. Si es así, me sentiré satisfecho. Puedes encontrar más contenidos acerca de la astrología y el desarrollo personal en mi página web octaviodeniz.com. Gracias por tu atención y hasta siempre.